Sintonizas Mr. Virus. Amigos, bienvenidos a este programa de música escondida a la vista de todos, con el rock como puerta de acceso. Os lo digo de todo corazón, tal como dice esta banda danesa, este dúo que edita su primer trabajo, su debut, y ellos lo han titulado Full Hearted, de todo corazón, así os lo digo, como cuentan Drawbellies. El problema es, bueno, a veces no existe el problema. Here we are. Son Drawbellies con dos músicos de los que pronto esperemos hablar un poquito más. Son Matías Helborg Oslund en la guitarra y en la voz y Paul Valdemar Fral en la batería. Drawbellies. I'm born. Y digo que esperemos que pronto podamos oír más de ellos, porque la música y la sonoridad que llevan es realmente excelente. Marcados por las influencias del blues rock, cosas como John Mayer, Phyllis Seitz, Joe Bonamassa, también cosas de Pink Floyd. Así es como suena este Wholehearted, que junto a otros músicos completan una banda para directo. Lo hacen todo Matthias Heilborg y Paul Vandenberg, pero luego para los directos pues utilizan el recurso, evidentemente, para que todo suene de forma más contundente. Target Records es quien edita este disco, que se marca con la distribución de SPV en Dinamarca. Trouble Is, qué buenos son. Seguiremos oyendo más cosas en los próximos Mr. Virus que vayamos haciendo. Y él es Joe Stan, su tema Forevermore, incluido dentro de su último álbum. We'll be right back. mí este tío me parece una burrada. Se llama Joe Stan, este es el nuevo trabajo que edita en solitario, llamado Diabolical Ferocity, que lo saca a través de Lion Music, un sello que, bueno, da mucha cobertura a los músicos de neoclásico, aparte de otras cositas, pero bueno, también quien lo lleva, Larry Erickson, es un tipo ya con una experiencia y una capacidad de dilatación musical que carga a sus espaldas para saber los músicos, los amigos, las trayectorias de los artistas que pueden engrosar su sello. Y yo están, bueno, hace dos años sí, porque fue en octubre de 2019 cuando pasó por España con Alcatraz, es el actual guitarrista de que acompaña a Graham Bonnet, Joe Stamm, y algunos compañeros de prensa, también asistentes al concierto que dio en octubre de Alcatraz, en octubre de hace dos años, del 2019, decían, se quejaban, bueno, que con su guitarra, con el volumen que tenía, que lo pulía todo lo que podía no sonar bien o todo lo que debía de sonar mejor, y que ni dejaba escuchar a la voz de Graham Bonnet ni a los músicos, porque su guitarra estaba por encima de todo lo que ocurría en ese momento, en aquella actuación de Barcelona. Pero seguramente que todo esto fue para bien, porque Joe Stamm, claro, es como algo que cuando tocas se expande de tal manera que es imposible que se vaya fácilmente de la cabeza. Forever Moor es como se llama esa historia que has escuchado ahora mismo, y esto es una banda muy curiosa, lo que tienes ya de fondo. El tema se llama Fear Is a One Way y pertenece a la edición del segundo trabajo de una banda que reside en Chicago, pero que tiene en la voz a este cantante español llamado Tarán de Pablos. Se llaman Fierce Atmospheres. Y el disco lleva por nombre The Speed of Trees. Fierce Atmospheres. No lo olvides. Fear is a one way. Ahora, es un disco que tiene magia, que tiene toda esa accesibilidad que dan los cambios de los contextos sonoros progresivos, así es como suena First Atmospheres, desde mi propia perspectiva, que hay veces que me equivoco. Pero bueno, como ponemos la música, sin duda ahí está la solución a vuestros oídos y la interpretación que tenéis que darle vosotros mismos. La producción, la mezcla, la masterización ha corrido a cargo de Andy Larroque en los Sonic Train Studios de Suecia, de este The Speed of Dreams. Andy Larroque, ya sabéis que es un productor con muchísima trayectoria y todos lo conoceréis por ser guitarrista de King Diamond. Y de ellos, pues a otra, iba a decir a otra anomalía. Bueno, no es que haya anomalía, simplemente hay cosas que por lo espectacular llaman la atención. Y es el nuevo proyecto llamado Social Disorder que ha puesto en funcionamiento el bajista sueco Anders Ilea Rönnblom. Él, bueno, integra distintas formaciones, pero sin duda esto yo creo que le pasa la vuelta de tornillo, o la tuerca, la rosca de la tuerca, con la cantidad de músicos que ha integrado en esta cuestión. Bueno, el Anders Ilea Rönnblom compone, toca, como digo, con Killer Bee, con X-Romance, y es miembro de Wolfpack, pero esto que ha autotitulado en su nuevo proyecto Love to Be Hate e incluye a músicos, bueno, os digo los músicos, Tracy Gans, a Rudy Sarzo, a Jet Duncan de Armored Saint, Dave Stone de Rainbow. Hay miembros de o que han participado con King Diamond, Dream Evil o Mistyful Fail, como Snowy Sound, Sean Duncan también de DC4. Bueno, hay un montón de gente dentro de esta movida y por eso cada tema en el que ha participado o colaborado cada uno de los músicos invitados de esta producción de AFM, pues suena de una manera distinta, pero todo muy armoniado ahí con una línea sonora que es muy muy enganchona. Lot to be Hate es como se llama también, aparte de este álbum, la canción que estás escuchando. Social Disorder. The time has come, now listen to me. Try to see, try to feel what I feel. I can see demons controlling me. I can feel my head. Pues la semana que viene ponemos más cosas, ¿no? O sea, podía poner ahora, pero así espaciamos más hacia otros artistas, ¿no? Porque yo me quedo con, después de haber escuchado, haberle dado una vuelta al disco varias veces, me quedo con ganas de que conozcáis más. Pero bueno, si es que esto ya sabéis que es un ir y venir continuamente, Mr. Virus. Así que la semana que viene me la apunto para que hagamos sonar otra cuestión más. Y lo siguiente es The Skull, que es una banda de psicorockers con toque australiano, porque ellos son de Sydney y su segundo disco suena también, a mí me parece que es brutal. Al álbum lo han llamado Monolitos, Monoliths, Monoliths. Y esto es Raven's Book, The Skull. Es evidente que lo que habéis escuchado era The Skull, pero tengo que entonar el mea culpa porque me he confundido. No era lo que quería que escucharais. Os estaba presentando a Turtle Skull, el caparazón de una tortuga, la calavera de una tortuga, Turtle Skull. Y os he hablado de The Skull, os he puesto a The Skull, que es la banda, la antigua banda, lo último que se le conocía al fallecido Eric Butner, quien fuera cantante de Trouble y de Skull, y que falleció en agosto de COVID, esa banda de Doom. Bueno, hay veces que uno cambia los archivos porque los nombres son muy parecidos. The Skull es lo que has oído, pero te estaba presentando el Monolith, el Monolithos, ese álbum tremendo también, de esto que estás escuchando ahora. Sí, Turtle Skull, un disco que trata sobre encontrar esa conexión íntima que compartimos con la tierra en la que vivimos, el mundo en el que profundamente miramos y que la vida y la muerte tanto nos conecta, junto con todas las otras cosas que nos rodean. Yeah. Hairless Machine, Turtle School. Una banda de Sydney también, australiana, que con esos toques atmosféricos psicodélicos te transportan a la filosofía de vida de la que yo de alguna manera también planteaba la vida y la muerte, encontrar tu sitio dentro de la misma, de las mismas formas que se tienen de vivir. Vida y muerte, porque aunque puede sonar un poco filosófico, es cierto, si os ponéis a reflexionar sobre ello, todas las cosas que enlazan estos dos sentidos que se le da a nuestra existencia, ¿no? Son muchas, no solamente vida y muerte. Tú puedes vivir y para que se enriquezca la forma de estar a gusto con esa vida, hacer muchísimas cosas que lo faciliten o que te hagan ser más feliz o más vulnerable. Y se puede igualmente morir viviendo, porque cuando uno no es capaz de llevar las riendas de su vida, sin duda empieza pues de alguna manera el declive, y no saber hacia dónde vas. Eso puede ser algo realmente tan doloroso como pues el sufrimiento. En cualquier caso, ya sabéis que hay otras cosas que para bueno, facilitar cuando no te queda más remedio la muerte, son necesarias, y para vivir como nadie, sin duda, hay seguro que muchísimas más. Esta es una banda que a mí me encanta, que en noviembre estará de gira en nuestro país acompañando a Rakes. Son los alemanes The United, que es ese grupo que montó hace algunos años el batería y el guitarrista de Gamma Ray, Michael Ebre y Genjo Richard. Este es su nuevo trabajo, o su último disco publicado, llamado Pride, The United. de Unity, que suenan con una armonía, unos toques melódicos que los están haciendo crecer. Y aparte de que, bueno, independientemente de que sea la banda, una banda paralela a Gamma Ray, hay otros músicos también de otras historias aquí incluidos en esta aventura. Por allí por donde van, todo el mundo se deshace en elogios de cómo, claro, que son músicos muy curtidos, de cómo actúan en directo y las canciones, pues. Ellos se formaron en 2016 de Unity y sacaron al año siguiente ese disco homónimo, en el 2018 Rise y este Pride el pasado año 2020. Y podréis verlos si vais al concierto, alguno de los conciertos, indudablemente el mes que viene, el 18, están en Valladolid en la sala Porta Caeli, 19 en Granada en la sala del Tren, 20 en Vitoria en Urban Rock Concert y el 21 de noviembre en Barcelona en la sala Bóveda. Estarán acompañando a Rakes en su nueva gira llamada Light Resurrection Tour 2021. Ya sabéis que os encontraréis a unos Rakes con una formación que no lo haya visto recientemente, renovada, y también con nuevo disco, Arrogance and Ignorance. Es uno de los temas que se incluyen en este nuevo álbum The Rakes, publicado este año, Resurrection Day. All those years we lost, they passed us by. tengo yo ganas de ver a estas dos bandas, a estas tres bandas en realidad, porque aparte de Rakes, también estarán, y The United estarán Last Days of Eden, son asturianos y son los tres que van a encabezar esta gira que suena, que va a ser potente, que suena muy bien. Tengo yo ganas de ver esta historia y no veo fecha aquí en Madrid, así que ¿por qué no moverse aquí al lado a Porta Caeli, a Valladolid, a ver este Live Resurrection? Tengo tantas ganas de ver cosas. Ahora, dentro de nada, bueno, ya están ocurriendo un montón de historias que se van a solapar a medida que todo se vaya relajando y todo vaya volviendo, digamos, a ponerse en la casilla de salida donde se paró todo, se paralizó todo hace algún tiempecito. Pues va a ser una burrada la cantidad de historias que vamos a tener para elegir, porque todo va a ser imposible de ver. Rakes, que estarán con este Live Resurrection, presentando a esa nueva banda, Peter P.B. Butner, las voces y el bajo, que es quien queda de los clásicos, de lo que es Rakes, los Rakes que conocemos toda la vida, los guitarristas Stephen Weaver y Jim Borman, Stephen, ex Axis, y Jim, Angeli, Rakes and Rings, y también estará el batería Basilius Luki Maniotopoulos, ¿vale? Este no es de Asturias, este debe ser griego. Es griego, Basilius. Y es Basilius con V. Si fuera Basilius sería de mi padre, de Cuenca, pero no es Basilius con V y dos, un ILI, Basilius. Bueno, y es interesante, muy interesante. Bueno, y aparte de esto, o continuando con esto, vamos a escuchar a... Tengo por aquí... lo que es el nuevo, bueno, vamos a escuchar, venga, a Pina, que con su Tren de la Suerte también dentro de pocas fechas estará tocando, presentando disco, pero eso será el año que viene. De momento, en octubre, este mes, junto a Panzer, concierto de aniversario. Esto es el Tren de la Suerte, Pina en solitario. sabes, virgencita, que aún sigo con vida, cayendo en el amor de la tierra prometida. Quiero ser alguien, me subo a ese tren, el tren de la suerte. Refugiado en una ilusión, subido a un tren sin control. Dios es testigo, el cielo es mi nido y la frontera es mi amor. Salta, salta entre vagón, vuela, vuela tu ilusión. Salta, salta entre vagón, vuela, vuela tu ilusión. El tren de la suerte, el tren de la muerte, el tren de la suerte, el tren de la muerte. Bueno, hay veces la contradicción, ¿no? Que dicen no dejes de coger ese tren, ¿no? Porque puede que no pase nunca más. Hay veces que uno no le queda más remedio que cogerlos, teniendo muy muy complicado el destino al que te va a llevar. Está incluido dentro de ese disco que salió hace no mucho. Es que hay una complicación con esto del COVID, ¿verdad? Parece hay una disfunción de fechas, ¿no? A la hora de pensar cuándo pasó esto, ¿no? Nos han quitado un año, no lo han puesto. Bueno, ponernos nos han puesto nada. Bueno, nos ponen cuando nos tienen que poner, indudablemente. Pero Pina es un disco que es presente y futuro. Y lo del pasado, pues lo del pasado, que es presente también, es lo de Panzer, porque son, hombre, 40 años que si tiramos del hilo de entonces nos lleva hasta ahora. Es lo más inminente. Estamos deseando ver a Pina, a Carlos Pina y su banda actuar en vivo con estas canciones, pero el 22 de octubre, Panzer, 40 años de aniversario, en esa nueva fecha en Caracol, que va a posibilitar el hecho de que se moviera, que pueda entrar más gente y que sea todo muchísimo más cómodo. Y ayer estuvimos la Revi Live en Vicálvaro, viendo ese primer concierto de los varios que hará la banda madrileña y que anunciamos la pasada semana o la anterior en Mr. Virus, a propósito de ese álbum, primer álbum llamado Disrupted Innocence. Y bueno, es que la Revi suena muy bien, en realidad, y la banda Endernity también. Nos gustó estar allí porque las medidas son distintas, la manera de moverte por una sala grande también a la hora de tomarte algo y disfrutar. Y sirvió para curtirse, para ir poco a poco pillando confianza a los escenarios y entregarse a la gente este concierto que dieron ayer en Eternity. Y que, bueno, yo creo que salimos todos los que estuvimos allí contentos de que esto sucediera, ¿no? En lugar de estar viendo que se cancelan o se posponen tantas cosas. Stranger es uno de los temas que tocaron y que, mira, lo grabamos también en vídeo para que la gente a través de nuestro canal vaya viendo lo que va sucediendo, y lo podéis, si queréis, escuchar allí, porque la verdad es que merece la pena. Ya sabéis, Mr. Virus 1 en YouTube, ahí están los Endernity con este Stranger, que ayer nos lo hicieron pasar también. Es que luego es filosofía de vida, ¿no? Ellos mismos decían hacia el final del concierto, es que nuestra música lo que hace es que te metas, que te olvides de los problemas, ¿no? Y que te dejes llevar por las sensaciones del presente y lo que te hacen desconectar de todo lo que, todo lo tóxico que no tienes que tener alrededor. Modernity, que suenan también muy fieros y cañeros en directo, y que terminaron el concierto y prácticamente tuvieron que recoger corriendo porque había que desalojar allí. Es la presión que se le mete muchas veces a los músicos. No sé si porque no empiezan a su hora o porque los técnicos o, en fin, empiezan nuevas sesiones. Hablo en general ya. Después, con otras cuestiones, es una presión extra, ¿no? Que no debería existir, porque yo lo veo cada vez más habitual, ¿no? Cuando me lo cuentan los músicos, pero también lo veo, pero te desalojan con la copa en la mano muchas veces, ¿no? Y no puedes estar allí. Entonces, bueno, apenas pudimos hablar nada, un rato saludar a Manuel Hernández, cantante y guitarrista de Endernity, cuando bajó un momentito a saludar. Allí coincidí con el guitarrista Jorge Pesado y con Pesado, que es su apellido, y con Beca, de la cantante, de guitarrista y cantante de Eternal Psycho, que tocarán este sábado también allí en la Revi, en Vic Álvaro. Y bueno, estuve viendo el concierto ahí en la primera línea, las primeras mesas juntos. Y entonces bajó Manuel y apenas pudimos hablar nada. Pero bueno, se tenían que ir. Su satisfacción, me imagino que fue la de poder tocar, sobre todo, y compartir con ellos la música, ¿no? Como digo, poco a poco, haciendo llegar esta aventura llamada Endernity. Me hubiera gustado preguntarle a él, que tiene bastante, a Manuel, conocimiento del rock, del metal, de la escena cañera de Toledo. ¿Dónde se puede en estos días presentes tomar una copa rockera en Toledo? Porque estuve la pasada semana y después de comerme unas carcamusas toledanas intenté buscar un garito, un sitio donde pusieran rock y bueno, seguir por ahí en la tarde, y nada, no encontré absolutamente nada, o estaba cerrado o no iban a abrir o nadie sabía nada, y que me hubiera recomendado. Lo más rockero que encontré, o parecido a los rockeros que encontré en Toledo, que fue una sorpresa, ya fue una sorpresa, fue cuando me encontré en la barra de un bar a Juan Muñoz. ¿Os acordáis de Cruz y Raya? Que era José Mota y Juan Muñoz, ¿no? Bueno, ya no sé quién era la Cruz y quién tenía la Raya, pero joder, dije, este es Bisnail, porque es ahora mismo, hoy en día, Juan Muñoz es el doble de Bisnail actual, ¿eh? El Bisnail de Motley Crue, pues actualmente es, no digo que cante igual, mejor o peor, o que interprete, sino que joder, es que lo vi allí con esa, pues, anchura ya y ese pelo así, ese pelito largo y tal. Joder, qué sorpresa me dio. Nos quedamos mirándonos y le dije con la mirada, girls, girls, girls. En fin, que iba bien acompañado también, ¿eh? Iba muy bien acompañado Juan Muñoz. Nada, que si sabéis algo, ya sabéis, me escribís a mrvirus@msn.com y me contáis en Toledo donde se puede tomar una copa rockera hoy en día, a unas horas de sobremesa. Y vamos a escuchar más cositas, ¿no? Después de esto que hemos oído de Endernity, deseándoles toda la suerte en su aventura, vamos a escuchar pues esto, que es el nuevo proyecto de Elisa C. Martín, y que este avance de lo que será un álbum próximo que se publicará en 2022 como nuevo proyecto, se llama No More. Elisa C. Martín, que me viene a la cabeza sobre todo los tiempos en los que nos conocimos bastante, ¿no? La tuvimos en la época de emisión digital, en aquella aventura de principios de 2000, y con entrevistas y demás. Aquella época con Dar Moore también, ¿no? Que, joder, qué buenos recuerdos, ¿no? Como cantante de Dar Moore. Luego la historia de Dar Moore, pues fue cambiando con el tiempo. Y hoy en día es otra. Pero me alegra muchísimo de que esté ahí integrada en nuevas cosas también, todas esas aventuras que ha tenido después, esos el estar fuera de España te da también otra visión, otro campo, ¿no? Profesional, de experiencia. En fin, tengo muchísimas ganas de que ocurra, de que se publique ya este nuevo proyecto de Elisa C. Martín. De momento, No More. Elisa C. Martín en solitario. El disco llevará por título Nothing Without Pain. Se editará, como digo, el próximo año. De momento se va adelantando poco a poco a través del sello brasileño Outono Music, material de lo que supondrá esta nueva aventura para una cantante internacional que muda de nuevo su localidad de residencia y que la acercará un poquito más al público de aquí. La grabación la ha hecho junto a Bill Hookson en las guitarras rítmicas y solistas. Hookson, que es un guitarrista brasileño que vive en Estados Unidos y que ha tocado con gente como Doro o como Udo Schneider, y el productor Damien Reynaud, que es el encargado de haber grabado las baterías, bajos, teclados y hacer partes vocales, y que es un músico francés también, que está afincado en Estados Unidos y actualmente toca el bajo con One Schumann, esa banda de Logan Mather, del prolífico músico, el guitarrista que ha estado con Machine Head, con Soulfly o con Medication. En fin, hay también magia por todo lo que os estoy contando y por la categoría de los artistas o el arte que hacen algunos de los nombres mencionados, y ganas de que se lleve ya pues al formato físico, ¿no? O digital, pero que podamos escuchar más de este próximo disco. Nothing Without Pain, Elisa C. Martín. Y esto no tiene mucha más presentación, así que disfrutémoslos. Es Saint Junction, el último trabajo de Iron Maiden, uno de los temas primeros que nos presentaron, Estratejo, y a mí me gusta muchísimo. Es uno de los discos multivendedores, muy, muy vendedor, a pesar de todas las cositas que se le han tildado. Ya sabéis cómo la gente, si es que Iron Maiden seguirá siendo Iron Maiden. Hey! Pues lo último de Iron Maiden, que me parece un álbum que cuanto más lo escucho, más fabuloso suena. Y que da paso a lo que será el nuevo trabajo de Exodus, el 11º en su cuenta particular para estos trasers de la Bahía Aérea de San Francisco, y que llevará por título Persona Non Grata. Creo que este disco, hace algunos meses lo estuvieron poniendo por Ceuta, a propósito de que por ahí pasaba Vox. Y declaraban a alguien persona non grata. Lo tenían como banda sonora. Persona non grata es el título que han elegido para ese nuevo trabajo a través de Nuclear Blast el 19 de noviembre. El título de lo que escuchabas pues es en la línea de Exodus. The beatings will continue until morale improves. Las palizas continuarán hasta que la moral mejore. Y esto que escuchas es Lorna Shore. Yeah. Bueno, pues este nuevo EP que presenta Lorna Shore, que supone la concatenación de buenas sensaciones musicadas con esa brutalidad de mezclar black metal puro con metal puramente dicho, nunca mejor dicho, y sea valga la redundancia, porque tiene un toque, tiene un sonido, tiene unas formas que para los directos, si los ponen igualmente que suena aquí, bueno, estos tipos de Nueva Jersey, yo creo que va a ser como una patada en la cara directamente mientras estéis. Afortunadamente existen las distancias de seguridad para que no la onda expansiva de la misma no te llegue, pero suena muy brutal en lo que es de momento, pues un adelanto, iba a decir, un EP que tiene pocas canciones, pero que supone la reactivación de otra de las bandas que también tuvo, como todas, ¿no?, prácticamente, que parar máquinas cuando iba a iniciar gira. Will Ramos en la voz, Adam DeMico en la guitarra, junto con Andrew O'Connor y Austin Archie en la batería. And I Return to Nothing Next es como se llama este EP que han sacado pues hace muy poquito tiempo. Y de Lorna Shore a Los que no respiran, ese proyecto creado en Madrid por un bajista que conocemos por The Seed, Sergio, que bueno, ha estado muy integrado con toda esta historia en la que, bueno, los bajos con cuerdas, no decía, contrastes y entrastes ha sido fundamental para encontrar el sonido de esta aventura. Los que no respiras, Endolith. Oh, música de los que no respiran, Sergio Martín en los bajos, Javo García en la voz y Felipe Arroyave Puerta en las guitarras. Son los que finalmente han grabado toda la música compuesta por Sergio Martín, junto con las letras hechas de Javo García, el vocalista de esta misma historia, que nos presenta este EP Black Cabar en Doelitz, que es lo que has escuchado, y es Nilo Nil, que son los temas que forman parte de este EP. Y esto que estás escuchando se llama Voces ad Alta y es lo último publicado por Mayhem. We'll be right back. Atavish Black Disorder, bueno, es un EP también. Estamos poniendo este último que venimos escuchando, varios EPs que también merece la pena que los escuchemos, que los demos a conocer, porque cada vez más bandas apuestan por sacar cosas más cortitas para ver cómo respira el público, cómo lo toma, cómo lo acoge, y así luego pues seguir con otras historias más amplias. Los tiempos yo creo que también han invitado a ellos. Mayhem, que es una de las bandas digamos de raíz dentro de lo que es los orígenes del black metal noruego, donde empiezas a excavar y aparecen los cimientos, pues ahí se encuentran ellos, han sacado este álbum Atavistic Black Disorder, con esta banda Necrobatcher en el bajo, Hellhammer en la batería, Attila a la voz, Stelot en las guitarras y Ghoul también en las guitarras, pensando o teniendo claro que los tiempos de pandemia para ellos tampoco han sido tan malos, porque muchas bandas cuentan, dicen ellos, que se han apuntado al carro de ponerse a grabar y aprovechar el parón para dedicar muchísimo tiempo a componer nueva música. Ellos, en cambio, dicen que todo lo contrario, que han aprovechado para descansar, las primeras vacaciones de algunos en muchísimos años después de tantas giras, y estar con algunos de los miembros con otras cuestiones paralelas, musicalmente hablando, y bueno, pues esto es lo que han sacado, pero no con la elaboración tal vez que uno pues pudiera pensar. Dicen, pues si han sacado un EP con 7 canciones, pues es que han estado trabajando. Pero es que muchas de las cosas que se incluyen son versiones de bandas que para ellos han supuesto también los cimientos de lo que fue los orígenes del black metal, ¿no? La mezcla del hardcore y el punk más primario, que llevó precisamente a las influencias de muchos músicos a tocar de aquella manera, ramificaciones del rock distorsionadas, y que fue un embrión que nos ha llevado pues hasta los días en los que hoy estamos. Versiones de gente como Discharge, o por ejemplo Ramones, son algunas de las cosas que incluyen de corta duración, también acompañando a este tema inicial que has escuchado, más en la línea de lo que conocemos a todos, a los Mayhem, voces alta. Vamos a escuchar el tema de Ramones. Es cortito, y para que veáis, los veáis a ellos en otra tesitura. Así es como suena Comando, de Ramones, pero hecho por Mayhem. Back to the base, the new one again. Get them ready for Vietnam. From all the noise to his mind, Commando, we born again. Back to the base, the new one again. Get them ready for Vietnam. Central base, the lords of Germany. Second row, ace. Nos quedamos con la música frenética, acelerada, distorsionada y sobre todo atrayente en esta ocasión de Star Mafia Boy, con ese Killer Cool que está sonando, Laberinto de Pasión, y que el lunes estará tocando en la sala Rockville de Madrid, este próximo lunes. No Star Mafia Boy, que con esa actuación en Rockville, es una sala que ha estado, de las pocas que ha estado funcionando, pequeñita, pero dando conciertos durante tiempo atrás, mientras otras estaban cerradas. Va a tomar el relevo al último concierto que nosotros hemos visto allí, que fue hace pocas semanas, el concierto de Amaro, presentando su trabajo Respira, y que precisamente es Amaro estará tocando pues este fin de semana también está este sábado en la Sala Wolf de Barcelona. Ahí estará presentando en esta ocasión en su territorio, iba a decir, en su zona, sin duda, porque ella es catalana, el 9 de octubre es cuando están en Sala Wolf. Bueno, pues lo escuchamos, ¿no? Ambas bandas editan sus trabajos a través de The Fish Factory. Rabia es como se llama este disco, este tema de Amaro. Problemas a tu alrededor. Noche sin luna, día sin sol. Ilusiones sin vida, sueños perdidos. Mierda de vida, estás hundido. Rabia, rabia, rabia hay dentro de ti. No dejes que te hunda, tienes que sobrevivir así. Sigue, sigue, sigue, no mires atrás. No pares jamás, que jodido estás. Llevas el infierno dentro de ti. Tu alma se quema, quiere salir. La fuerza te falla, todo es un caos. Arenas movedizas, quieres escapar. Rabia, rabia, rabia hay dentro de ti. No dejes que te hunda, tienes que sobrevivir así. Sigue, sigue, sigue, no mires atrás. No pares jamás, que jodido estás. Eres una víctima de la sociedad. No ves su mañana, no es solución. Con toda tu fuerza vas a luchar. Hasta el final resistirás. Rabia, rabia, rabia hay dentro de ti. No dejes que te hunda, tienes que sobrevivir así. Sigue, sigue, sigue, no mires atrás. No pares jamás, que jodido estás. Rabia, rabia, rabia hay dentro de ti. No dejes que te hunda, tienes que sobrevivir. No mires atrás, no pares jamás, que jodido estás. La rabia de Joan Amaro, que la comprobamos in situ en esa actuación de el que vimos en Madrid, en esta ocasión será en Barcelona cuando actúen, pero en Madrid, en la Rockville. Y es que hay tantas cosas ya, bueno, os contamos algunas, indudablemente. Este sábado, eso es en Barcelona, lo de Amaro, pero este sábado, aparte de lo que hemos contado antes ya con anterioridad al principio del programa, tendrá lugar el San Nicasio Festival Rock en... Bueno, esto es el domingo, ¿no? Domingo 10 de octubre. Bueno, pues el domingo 10 de octubre, con Ciclonautas, Sober, y el Drogas estarán en la nueva cubierta de Leganés haciendo su décima edición. Pero hay tantas cosas ya esparramadas, esparcidas por otros puntos, porque estamos en épocas de fiestas de la comunidad de Madrid, que es alucinante. Por ejemplo, hoy viernes Los Motores y Terminal 6 estarán actuando en la Rockville también, pero en la Burlitzer presentarán su AIQ, estos madrileños llamados Deriva. Se llaman Deriva, el tema es Viven en la memoria, canciones instrumentales, poesía venida de Oriente. La verdad que Japón muy presente en la manera de trabajar, de expresar, bueno, pues esa otra forma de transmitir sensaciones. Ya nos explicaron cuando hablamos con ellos mucho acerca de esa primera parte, y es la segunda parte de los Haiku, que ya engloba un disco al completo y que tendrán ocasión de tocarlo en el Burlitzer este viernes. Y nos vamos, esto fue Mr. Virus, por hoy fue pues todo lo que teníamos que ofreceros. La semana que viene más. Nos vamos con Reptil, una banda hecha en Madrid por músicos venidos de otros cauces, con mucha trayectoria, con mucha experiencia, y han editado un primer trabajo llamado El Ruido Orgánico. Esto es El Favorito, con lo que lo abre. Nos vemos pronto. Cuidaros mucho, Lo necesito, Si no hay oyentes, también hay una manera de expresar lo que uno siente.